Bueno, arratsaldeon, Iza. Aupai. Arratsaldeon, aspaldiko partez. Hemen inauteriak pasata eta dena, hemen erdia, ez dut auki gaituzu hemen Hamburgon. Hemen txenago berriz, zuekin. Ondo, ondo, pues... Nahi duzunean, abanti, zure abanti, kronika. Abanti eta ba, itzegin ez dugula azken asteoetan, noski hemen pilatu zaizkigu gaiak, eta, bueno... Gaur bereziki eta nagusiki eskaini nahiko nioke gaurko kronika ba kurdistangoei, hor ba zoritxarrez kasu askotan hor pilatzen dira gaiak eta baditugu handikan zenbait albiste ez kurdistanetik zuzenean, baizik eta zuengandik gertu gertutik hor Bordelen eta Tuluzen izan baitira aurreko astean kurdoen kontrako atxiloketak. 17 lagun atxilotu dituzten, hauei leporatu dietela, ba, erakunde debekatu bateko batean parte hartzea, bai eta erakunde baten finantziazioa. Eta, bueno, gogoratzen dugu Frantzian ze erailketak eman ziren hor urtarrilean, eta hemen jarraitzen du Frantziak, Turkiarekiko laguntasuna mantentzen, egun berean, atxiloketaren egun berean, hor zegoen Frantzian bisitan Turkiako kanpo arozetako ministroa. Beraz, badirudi, kasualidadeak ez direla existitzen, eta egun berean 17 atxiloketa hauek izan duziran. Azken 5 urte hauetan, 250 atxiloketa eman dira Frantzian kurdoen kontra. Yeah. Albiste honak ere baditu Kurdistanetik, zenbait kazetari kartzelan ziren, iaz ba hitz egin genuen, ba txiloketa mordoa izan zela ez bakarrik, baina hainbesteen artean kazetarien kontra Turkian, eta bueno, haietatik 7 kaleratu dituzte, kartzelan beren hilabeteak eta urtea pasata gero, baina libre utzi dituzte. Hala ere, gai honekin lotuta, badaukat hemen munduan kazetarien egoera ikertzen duen erakunde baten informea, txostena, hau da Nueva Yorken kokaturik dagoen erakunde bat, eta hauek baloratu dute zein herrialdetan den egoerarik txarrena, kazetarien egoerarik txarrena, eta hor Turkiare barruan daukagu. Munduan ilaz eman diren kazetarien kontrako atxiloketen artean 164 Kurdistanen izan dira. Baina bestela ere hor aipatzen da Brasil, Ekuador, Etiopia, Iran, Pakistan, Rusia, Somalia, Siria, eta bai, hori segira azpimarratzen didan herrialdeak nun kazetarien egoera okerrena den. Beraz, hemen ere gure aldetik kazetari edo albisteen alde edo albisteetan lanean gaudenetatik ba hemen ere aipamen hau munduan kazetarien egoera zein den. Eta azken albisteak badu ere Kurdistanekin zerikusia, baina gaur, gaueko 12 arte, gaur bada aukera, bueno, saren bidez eta interneten bidez eta lako deialdiak direla, baina aukera badago munduan lotxagaberik den enpresa aukeratzeko, hau da munduan lotxaren mantxa edo lotxaren zikintasuna edo duen enpresa bat aukeratzeko, eta oraingoz eta gaur gabean izango da erabakia, baina punto gehienak ba, dituena da Andritz enpresa, hain zuzen ere Hasan Keifeko presa urtegia finantziatzen eta eraikitzen ari den enpresa. Andritz enpresa honek ere Belomonteko proiektua, beste urtegi bat Brasilen, beste sarraski bat Brasilen, eta Laosen dagoen beste urtegi baten ardura badu. Beraz, gaur gabean, badira beste zenbait enpresa eta badakigu zenbat zikinkeria dagoen enpresa munduan, mundu osoan, baina badirudi puntu gehienak Andritz enpresa honek duela. Hau da, beraz, hemendik urtegiak, kazetariak eta daudena beti bezala Kurdistaneko lagunei gogoratuz. Bai eta hemen azkenengo larun batean izan zen manifestaldia aipatuz, ba hemen Gartzelan dagoen eta leporatzen diotena PKK-an buruzagian egotea Ali Yilmaz lagunak bere epaiketa izan zuen eta azkenean sententzia ere atera zan aurreko astean bi urte terdi euki nahi dut Alemaniak oraindik gizon hau, Turkian 20 urte Gartzelan eman dituena, ba beste bi urte terdi euki nahi ditu Alemaniak hemen Hamburgoko Gartzelan. Dos cositas sí quería apuntar. Por un lado, desde luego, si nosotros aquí lleváramos adelante este trofeo a la empresa más sinvergüenza, pues tendríamos muchas a elegir y seguramente el premio a una solo pues sería quedaría escaso, ¿no? Puesto que hay pues bueno, no hay más que ver un poco las cifras del paro, cómo se están reflejando y los ERES que están efectuando muchas y muchas empresas. Actualmente, hoy se hablaba, esta semana se hablará mucho de Iberia, que plantea un ERE pues de 3.500 empleados, así que parece que no es nada, pero estamos hablando de 3.500 familias. Bien, eso por un lado, que estamos pletóricos de empresas sinvergüenzas. Y por otro lado, la semana pasada me recibía un correo que me hablaba de la situación de dos militantes, dos antiguos militantes que se encontraban pues requeridos una vez más por la persecución estatal, ¿no? Alemana. Uh-huh. Si nos puedes contar, sí, ¿sabes alguna cosita en esta línea? Estás hablando de Christian y Sonia, que son compañeros de lo que en su tiempo fueron las Células Rojas, una organización armada de índole. Realizó acciones armadas más bien de sabotaje, de protesta, con una línea autónoma anarquista, llamándose células revolucionarias. Y bueno, estos dos compañeros, gente que ya están en edades en las que están merecido también un poco el descanso y el relajo de las guerreras, pues después de pasar muchísimos años en la clandestinidad o donde hayan estado escapando de las justicias, llamadas justicias, de repente aparecen, les detienen en Francia y llevan también unos cuantos meses esperando o condenados a esperar condena. Yeah. Y sí, se lleva tiempo recordándoles, Francia los extraditó a Alemania y entonces ahora están pendientes de juicio. Yeah. por actividades y por acciones que tienen 20 o 30 años de historia ya. Sabemos que son un poco personas, no voy a decir que sean, pero que hay alguna cercanía, es decir, que podrá seguir de alguna manera un poco en dónde quedan estas dos personas. Y desde luego has vuelto a mentar a Francia, has hablado antes también de las detenciones en Francia de personas kurdas, ahora también pues un poco ha sido, en este caso también fue una extradición de Francia a Alemania. Y también aquí en el RTGI, pues ya a lo largo de este año, pues también estamos siguiendo un poco la situación del preso político vasco Meggi, que desde luego cosas que tienen esto del sistema carcelario. Esta persona, después al final de la condena que estaba cumpliendo en Francia, pues estando en la cárcel ha sido detenido también y ha pasado en Francia. O sea que desde luego Francia, el Estado de Derecho o el Estado, la República Francesa, va más que coja. Yo creo que va tullida y sin piernas, y es también un Estado de estos totalitarios al uso europeo que nos están imponiendo. Sí, y bueno, algo que mencionas, y que bueno, no es que estemos descubriendo él, pero yo, por ejemplo, me daba cuenta también, precisamente cuando al menos una tiene las imágenes de la represión, y por supuesto que conocemos la brutal represión del Estado español en el caso también de las políticas carcelarias y eso, pero precisamente estos días, porque hemos hecho un trabajo de traducción, sí, en el que a mí me ha tocado traducir sobre la persona de Miquel Ancha, y leyendo estos días sus novelas, la verdad es que era darse cuenta de muchas veces la imagen tan light que parece que hemos, bueno, yo al menos diría que hemos tenido de la represión en Francia, sí. Y bueno, ahí también las anécdotas carcelarias y la historia carcelaria que cuenta Miquel Ancha tanto en el Hospital Ecoa como en Atzerria, pues da mucho a ver a esta Francia que de la que estamos hablando en estos momentos, ¿no? Muy bien, Isa. Pues aquí dejaremos la crónica en este punto y seguido, que todos los martes, pues aquí se abre el micrófono para esta cronista, pues más veterana de la radio. Sí, sí, que ya sé que estáis celebrando, hay cumpleaños de estos por ahí, ¿no? Que tenéis El sábado tenemos en Mogambo Trincherpe, pues 12 horitas de cañita. La verdad es que uno está preparándose un poco porque con la edad que vamos avanzando y estas cosas hay que soportarlas, no es cosa fácil. Pero ahí andaremos, bueno, ahí andaremos. Sí, ya sé que has cargado las pilas, o sea que nada. Así ahí es. Eutxi. Eutxi. Mi asker, berriz, la urrengo asterarte. Hori da, urrengo asterarte, sin falta, ¿eh? Bai, sin falta. Agur. Aio.